de embarcaciones de variados portes, sino también generar una industria naval de envergadura. En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva, acompañado también por Marcelo Gordillo y Gustavo Lamberch, integrantes del equipo de la UNEPOSC en Puerto Caletense, pudo corroborar in situ la finalización de estas obras, que demandaron una inversión de más de 160 millones de pesos realizada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que será inaugurada en las próximas semanas. Dichas obras permitirán afianzar el desarrollo de intereses marítimos como factor preponderante de la actividad productiva provincial y reafirmar la presencia de Santa Cruz en la actividad pesquera del litoral marítimo argentino, en las que además de realizar reapariciones navales y reparaciones navales, se brindará la posibilidad de que la producción pesquera, tanto de plantas terrestres como de buques congeladores, se podrá exportar desde el propio puerto sin dependencia de otras terminales portuarias. También se indicó que se logrará en esta segunda etapa una mayor eficiencia de la actividad pesquera, ya que los buques tendrán que cubrir menores distancias desde y hasta los importantes caladeros existentes frente a estas costas, además de permitir establecer bases sólidas con formación futura de un verdadero complejo portuario apto para la realización de todo tipo de trabajos. Bien, esto no le ha caído aparentemente bien al sector portuario de Puerto Deseado. Coliboro, buen día. Nuevamente, te escuchamos un poco. ¿Le cayó bien esto a ustedes? ¿Cómo le cae esta noticia? No, para nada. No. A nosotros nos cayó, para lo menos a mí personalmente, me cayó muy mal. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos un plan director que es de 120 millones de pesos y todavía no se ve un peso acá en el puerto de Puerto Deseado. Creo que ya el gobierno provincial está invirtiendo demasiado en el puerto de Caleta y teniendo un puerto de agua profunda como es el de acá de Puerto Deseado, ¿no? ¿Hay riesgo de que se potencie el puerto de Caleta, Paul? En este momento, Piqui, nosotros estamos exportando lo que es Caleta Paula, todo el pescado que se procesa en Caleta Paula y lo que entra, el langostino, todo lo que entra, se sale por este puerto. Incluso también hay se está sacando algo de Puerto Acomodo Rivadavia, que está saliendo por acá cuando entra el buque porta contenedor. Uh-huh. y por ahí algún mercante, ¿viste? Uh-huh. Y con esta ampliación por ahí se puede estar peligrando las exportaciones que van a seguir directamente por el puerto de Caleta Paula. O sea que directamente afectaría, vos decís, al puerto nuestro. Sí, sí, la verdad que sí, afectaría. Y encima incluso también ahí dice la nota que es verdad, eso del caladero, que estaba más cerca del caladero que la ciudad de Puerto Deseado, así que muchos barcos, muchas empresas, que si ese puerto es como se llama, como se dice, operativo, hay muchas empresas que podrían asentarse allá en el puerto de Caleta. Incluso el mismo Cotillo salió a ofertar terrenos para que empresas locales de acá de Puerto Deseado se radiquen allá. O sea, el mismo Cotillo les ofreció a las empresas de Puerto Deseado si se quieren radicar en Caleta, ¿entiendo eso? Sí, exacto. Por eso, viste, yo veo que en Deseado nos estamos quedando bastante. Estaba recaliente con los políticos porque hemos tenido un diputado nacional que recién dijiste que iba a hablar con él. Sí, creo, si no se pincha la nota, vamos a hablar ahora después. Sí, sí. Que le pregunte a ver qué hizo para traer algo por Deseado, porque yo no vi nada todavía en los 3 años que estuvo ahí en la Cámara de Diputados. Hemos también estado tratando con el intendente la otra vez con Ampuero, que el tema del cemento de petroquímica, que lo está sacando por Comodo de Rivadavia, y yo tampoco veo nada. Lo estuvimos hablando con los mismos camioneros. Y hay un montón de cosas que nos estamos quedando atrás. Yo creo que, como puse en la red social ayer, bueno, el que se vaya último, que apague la luz, que cierre la puerta, porque el año que viene, si esto va todo así, viste, no sé si va a haber tanto trabajo como este año. Ahora, Chiche Santi también se involucró opinando en la red social, me lo han comentado, yo como no tengo, y bueno, después la producción me comenta. ¿Y qué decía? ¿Está de acuerdo con ustedes o está de acuerdo con el gobierno? Él está de acuerdo, pasa que con mismo Chiche y con mismo Pato hemos hecho viajes a Gallego, el mismo Jaime Álvarez, que si vos lo vas a entrevistar un rato más, no ha versiado, porque en realidad no versió el tema de petroquímica, y volantar el teléfono y íbamos a tener la carga por acá. Creo que la provincia hizo una inversión grande en la planta de pico truncado y y todo el cemento lo están sacando por Comodoro Rivadavia. Eso nosotros tendríamos por lo menos en por mes casi 3.000 a 30.000 toneladas de cemento que podríamos sacar por Puerto Deseado y no lo podemos hacer por una decisión política, ¿no? ¿Es simplemente una decisión política, vos pensás? Es una decisión política, sí, porque creo nosotros le ofrecimos toda la infraestructura y demandamos con la misma empresa, por ejemplo, la empresa Murchison que estaba encargada de esa, que lo iba a hacer con la otra empresa que es Logitech, perdón, Colchivo, ¿no? Pero lo iban a hacer mandaron todos los presupuestos, incluso nosotros, yo hablé con la gente para adecuarnos al jornal para que ese cemento venga por acá deseado. Incluso fuimos un poco más barato que Puerto de Comodoro Rivadavia y... Sí, pero por ahí se lo cuestionaban a ustedes que, a ver, que eran caros o algo por el estilo, ¿no? Ustedes bajaron los precios y todo encima. Bajamos todo hasta tratamos de ser más flexibles por el tema de que el cemento en cantidad, por ejemplo, una bolsa de cemento no es lo mismo que una bolsa, que un kilo de pescado, ¿no? Claro. No es el mismo valor, ¿viste? Claro. Un kilo de cemento, como se dice. No es el mismo valor, que pesa mucho, pero no tiene tanto valor como... Nosotros tuvimos, más o menos nos acordamos a... Porque nosotros si tuviéramos que cobrar un jornal de con el peso que tiene el cemento, tendríamos que cobrar un jornal de casi 1.000 mangos, ¿no? Por la producción que tendría que tener, ¿no? Colibro, en definitiva es lo mismo, una tonelada de langostino que una tonelada de cemento, es lo mismo. No. Una tonelada de cemento cuánto sale y una tonelada de langostino cuánto sale. Claro, te estoy hablando en peso, pero claro, en valores varía mucho, o sea, es mucho más rentable que el cemento o el langostino, ¿qué decís vos? Para nosotros el cemento sería una carga más que tendríamos cuando nosotros no tenemos como es cargas en la época mala, viste, de veda. Sí. Pero no sé si es más rentable que el langostino. Nosotros nos interesa la carga que estamos cargando, que estamos haciendo. Tener el movimiento del puerto, o sea, la continuidad laboral de la gente. Incluso como Piqui, habían menos, no sé cuántos viajes, pero eran, la cantidad de viajes era impresionante. Lo único que íbamos a ver afectado con esa carga de cemento iba a ser nuestra ruta, que estaba... Impulsaríamos también la línea férrea, que por ahí se puede traer por el ferrocarril, ¿viste? Claro, siempre se hablaba de reactivar el ferrocarril para traer todo el cemento directamente. El primer proyecto cercano, Pico Truncado, deseado y directamente no se afectaba la ruta y exportar todo por nuestro puerto, ¿no? Claro, esa es la idea, pero viste que como siempre están apostando a Cadete Olivia, yo creo que no sé si el día de mañana podrán un barco que cargue cemento por acá, también por ahí lo cargan por ahí, ¿viste? Deseado siempre lo están dejando regado, nos llevaron el juzgado, ¿cómo se llama? El juzgado federal a Caleta, nos llevaron la delegación de trabajo, o sea, la delegación de trabajo que tenía una categoría acá, se la llevaron para Caleta, el INTI, hay un montón de cosas que nos estamos quedando y creo que ya los políticos, y creo que todos somos culpables por ahí de no pelear por las cosas que tenemos que tener. Yo por eso por ahí convoco a Chiche Santi, a Pato, al mismo Tate, a todos los que están ahí peleándose por la intendencia y la gente del radicalismo, para que nos sentemos todos y vemos a ver qué hacemos, porque si esto no... Si esto no lo arreglamos ahora, el año que viene nos lo vamos a ver mal. Incluso por ahí se puede llamar otra vez al Consejo Municipal Pesquero, que hace rato que no nos juntamos, ¿viste? Pero esto es algo que yo estoy diciendo a la gente de Puerto Deseado, que es grave, algo que nos va a afectar directamente. ¿Crees que para el año que viene se va a sentir entonces todo lo que no se está haciendo hoy? Y sabés que una cosa, Piqui, la otra vez nosotros armamos la CGT, no sé si te enteraste, se armó la CGT de Zona Norte, Santa Cruz. ¿Y que está conformada por quién? Está conformada por todos los gremios de la Zona Norte, Santa Cruz, que son los gremios petroleros, mineros, camioneros, acá en los gremios de Puerto Deseado, que estamos en esa comisión, está el SUEP, que estoy yo, está Jojo Aguilar, que es el de Acción Social, secretario de Acción Social de la CGT, también como que que nos vamos a poner en funciones, ya estamos en funciones, pero tenemos que ver los lineamientos que tenemos que llevar, ¿viste? Pero estaba hablando con la gente de Cosarena, que también la gente de Cosarena tiene muy poco trabajo. ¿Te acordás que cuando inauguramos esta sede, incluso cuando inauguramos la sede del sindicato, vino el gobernador y ese mismo día habían puesto, ¿cómo se llaman? Habían votado el muelle flotante, no sé si te acordás. Sí. Y todavía está amarrado allá cerca de la Gypsy, y nosotros estábamos esperando el muelle flotante que lo amarren al puerto o que lo pongan, que hagan las obras, y todavía no se ve. Ese muelle flotante por ahí nos facilitaría el tema de los fresqueros, ¿viste? Hay un montón de cosas que no hay inversión en el puerto. Incluso yo, como lo que decía, invertieron 160 millones de pesos en Calito Olivia y acá en el puerto no tienen ni internet, no tienen nada. La gente no tiene preguntarle a Casqui González, que está acá. ¿No tiene internet? Ni internet tienen. Por ahí tienen que ir a ver las cosas o hacer unos trámites a la oficina del Chiche, que está acá en el mismo puerto, que por ahí tiene internet. Pero es un desastre, eso es una vergüenza. Y los enchufes, ¿no? Y los enchufes, ni una zapatilla puse en el CEU. Ni una zapatilla nos mandaron. Lo estamos esperando hace rato, no sé cuál es la decisión política. Una vez lo salí a criticar a Costanera, porque como se llama, los caminos estaban rompiendo la costanera. Sí, está hecha pelota por los camiones. Y sí, son 50 toneladas que van arriba un camión. Ajá. Erika, hacer una pregunta, por favor. Sí, tenemos información también que bueno, se sitúa en Maripesca Noticias, de la CGT Regional Zona Norte, analizando la situación de trabajadores, en este caso de Vieira y de Santa Elena. Y bueno, vos hablabas recién de esta congregación, de los sindicatos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el tema de Vieira y Santa Elena casualmente por el tema del sabotaje económico que le dieron por el tema del Surime y todo eso. Creo que está bien eso, está muy bien, pero yo creo que se tiene que tomar, creo que tiene que ser bien administrado por el sindicato y por las empresas, controlar bien a la empresa, porque esa empresa nunca le pagó a nadie, es una empresa muy administrativamente muy jodida. Incluso Vieira, nosotros tenemos en el puerto, tenemos dos o tres barcos de Vieira que están cargados con langostino y están hace como 15 días, porque no le pagan a la gente. Esa empresa creo que tiene que tener la provincia tiene que exigirle algún respaldo económico a cada empresa, que lo dejen en las cuentas del banco, no sé cómo podemos hacerlo, pero esas empresas generalmente todos los años tienen el mismo problema. Coliboro, ahí vamos a, yo estoy tratando de recordar algunos puntos, se lo vamos a preguntar a Arturo, si hablamos ahora, ¿qué hizo durante, vos decías recién, qué hizo durante todo su periodo? Como diputado nacional. Sí, 3 años, casi 4 años. Sí, porque yo, acá al puerto, con nosotros, no, nunca ha venido a hablar. Incluso estoy esperando todavía que vengan a ver algún candidato a intendente para ver qué proyecto tiene con respecto al puerto, qué solución nos puede dar. Ajá. No he tenido la visita, iba a tener al Tate hace como unas 2 semanas, estoy esperando. ¿El Pato todavía no te fue a ver? No, con el Pato, generalmente, el Pato, cada por tres viene, pero últimamente no sé si anda de viaje o estará cansado, no sé, la verdad que hace rato que tampoco lo ve. O sea, vos decís poco interés por los candidatos de reunirse con el único pulmón económico que tiene Puerto Deseado, que es el puerto. Que a través del puerto, marineros, empresas... Y aparte, por ahí, viste, el Tate tiene su postura, porque él tiene lo tiene a Casqui como, ¿cómo se llama? Candidato concejal. Candidato concejal, y por ahí tiene una visión más detallada del puerto en tema números. Pero uh-huh. El tema social de la gente, creo que no. ¿Que no conoce la realidad? ¿Vos decís si está dentro del puerto? ¿Cómo no sé si no la conocerá, pero yo estoy para informarles. Y que abrí, yo le hago las puertas a todo el mundo. Hace como un año atrás, o dos, no sé cuándo, que vino la SUBI, a través de Mariano SUBI, estuvo acá con yo no tengo ningún problema para abrir la puerta a cualquier político que venga. Pero Casqui González es candidato, pero trabaja en el puerto, ¿cómo no va a estar al tanto de esa situación? Sí, más vale que está al tanto. Casqui tiene todos los números, incluso yo estuve ayer cuando me enteré de esta noticia, me llamé y estuve hablando con él acá en la oficina, con Casqui. Uh-huh. Y él está bien enterado ahora, en este momento está enterado de lo que estamos hablando. Por ahí dice, no, los puertos, en el puerto Caleta Paula por ahí no pueden dar vuelta los buques grandes, ¿viste? Pero los buques chicos sí, los buques chicos van a poder cargar tranquilo. Y ahí es donde vos crees que nos puede llegar a afectar y mucho. Y nos puede llegar a afectar, sí. A ver, ¿a quién tengo en línea? Hola, buen día, ¿a quién tengo en línea? Sí, buenos días, el negro más lindo de Puerto Deseado, Nicolás te habla. Nicolás Torres, ¿cómo sí, le va? Sí, señor. Bien. Mira, estaba escuchándolo a Coliboro y la verdad que es lamentable y uno que ha estado viviendo, yo ya que no estoy en el puerto hace más de 10 años, todavía hablando de los enchufes, y no sé cuál es la decisión, no sé si es política, no sé si cuál es la decisión de no poner los enchufes en el puerto, porque en su momento cuando yo estaba ahí con Ricardo Di Fino y estaba alegre, nosotros le dábamos el cable y los enchufes, le dábamos 20 enchufes que a mí me los mandaban de Buenos Aires, de Román, me mandaban los 20 enchufes y Murchison ponía el cable. Y no sé, viste, se armó una media playa ahí, pero que no se podía tomar la luz de la palmera, que había que traer la luz de la otra palmera que estaba cerca de lo que era la plazoleta fiscal, pero ya pasa ya como un capricho de no querer poner los enchufes, porque si la provincia, que no diga que no tenía plata por poner 20 enchufes de mierda, ¿viste? Porque plata había, pero... Ahora, ¿cuál sería el problema? Esto, Coliboro, al colocar los enchufes y armar una buena plataforma, no 20, sino 100, 200, no sé, ¿esto le representa al puerto y a ustedes mucho más trabajo? Nos representa una forma de operar mejor. Sabés que por ahí en la época de los poteros generalmente se está consolidando en tierra, se consolida acá y después se lleva todo a costanera, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros con el tema enchufe se podría copiar un montón de contenedores cargados acá. Uh-huh. Y no estar trasladando tanto y llega al barco y lo cargas al toque, no es que tenés que hacer un operativo. O sea, es mejorar el servicio, la calidad del servicio, lo que piden las empresas, en definitiva están pidiendo mejorar el servicio ustedes como. Yo no estoy en contra de Costanera ni nada por el estilo. Si Costanera quiere venir acá al puerto y meterse y poner la empresa acá adentro, yo creo que te haría bien, porque uh-huh. O cualquier empresa que venga a poner, que lo ponga en el puerto, ¿viste? Claro. Pero no estoy en contra de una empresa, sino que quiero que se mejore el servicio. ¿No? Está bien, está bueno que se aclare eso también. Sí, Torres. Sí, no te decía que más allá de mejorar el servicio, se mejore el servicio en cuanto a costo, en cuanto a agilizar más el movimiento del contenedor, porque se consolidaría ahí, se enchufaría ahí, estás a un paso del mercante. Como decía Coliboro, que lo haga Puerto, o si Puerto no tiene, digamos, los medios, la capacidad... Que lo haga el sector privado. Que lo haga el sector privado, pero que alguien lo haga. Hay que darle más agilidad al puerto, tenemos que ser más ágiles uh-huh. y menos burocráticos en un montón de cosas, ¿no? Bien. Bueno, eso no va. Gracias, Torre. Gracias. Coliboro, bueno, yo estoy tratando de hacer un apunte. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el ministro y preguntarle concretamente la inquietud que hoy moviliza. Sí, yo sé, la inquietud ya se la mandé con un mensaje al ministro, no me contesta tampoco. Ajá. Pero bueno, vamos a esperar a ver si me contesta o contesta en la radio por lo menos. Uh-huh. En un ratito vamos a ver si podemos dialogar con él. ¿Querés agregar algo más sobre este tema? O sea, no, vos convocás... Espero que una vez por todas la gente que está en candidato y los que están en este momento en el poder, nos sentemos, pongamos un poco las pilas para que una vez por todas, deseado que no quede relegado y que le sigan dando beneficios, todos los beneficios vayan para la ciudad de Caleta, ¿no? Sí. Tampoco estoy en contra de Caleta, lo felicito a la gente de Caleta que está peleando claro, por su pueblo, ¿no? Claro, no. O sea, pero que Cotillo haya venido a convocar a las empresas de Deseado también es medio como... Eso no es que lo hizo ahora, sino que antes de que esté como candidato, eso fue antes, ya hace como un año atrás lo hizo. Uh-huh. Bien. Coliboro, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y llegar a esta inquietud, tratar de analizar esta cuestión, pero básicamente vos convocás a todos los sectores políticos a que realmente se sienten a una mesa en diálogo, ¿no? O sea que ya estás pintando una situación para el año que viene bastante caótica. Acá viene un mensaje de la gente de Coserena, dice, nos están matando de a poquito, concretamente. Es así, porque la gente cocerena está perdiendo, está por perder la fuente de trabajo y le están haciendo un astillero en Caleta. No entiendo nada. Se van a llevar toda la gente para allá. Ahora, el hecho de que se invierta en Caleta, en algún momento también se decía de que la inversión en Caleta era para competir contra Comodoro Rivadavia, no contra Puerto Deseado. ¿Vos crees que...? No, a mí me dijo que el ministro otra vez me dijo, no, es un puerto complementario, no puede competir con Deseado. Es un competidor directo. Es un competidor directo con Deseado. Que no le vaya a hacer verso a nadie, Jaime. ¿Sabes qué pasa? Que ya, viste, uno se caliente, yo estoy caliente. Estoy caliente con la política del gobierno provincial. Con la política del gobierno provincial y creo que Planificación Federal tenemos 120 millones para invertir acá en Deseado y no veo un peso, no veo ninguna inversión acá en Deseado. Esto que era de planificación, el plan director que tenía contemplado todas estas obras, ¿no? Exacto, sí. O sea que era una inversión de 120 millones de pesos. Y hoy la inversión de Caleta, Paula, que es para el astillero, es de 160 millones de pesos. 160 millones y lo va a inaugurar dentro, no sé si antes de las elecciones. ¿Antes de las elecciones? Bien. Vamos a ver qué nos dice el ministro, si es que tenemos la posibilidad de dialogar con él. Bueno. Coliboro, te agradezco por tu tiempo. Estamos con todos. Gracias. Cualquier cosa te llamo de vuelta. Ahí está. Esta es la inquietud que moviliza al sector portuario de Puerto Deseado.